Amigas, amigas, amigos, empezamos un día más y realmente el último del año acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Beatriz Fuentes Díaz, ustedes ya me conocen, y desde estos estudios les envío un fuerte abrazo. Con todo mi cariño, con todo el respeto y mi gratitud a cada uno de ustedes por su gentil sintonía, por su compañía de tantos años y sobre todo su compañía y su sintonía de este año. Un año particularmente difícil, muy especial. Todos conocemos la pandemia que estamos viviendo, que nos ha afectado de diferente manera. A unos más, a otros menos. Pero que realmente nos ha conmovido, nos ha desequilibrado en muchas facetas, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, en la salud misma, ¿no? Que es realmente el motor que hace realmente que los seres humanos podamos estar de pie. Y sí, a nombre de la radio de la Casa de la Cultura, de La Rayuela, pues queremos realmente compartir estos minutos, este espacio, para decirles gracias a todas y todos ustedes y proponerles no bajar la guardia, por un lado, pero también proponerles que no dejemos a un lado la esperanza, no dejemos a un lado el ánimo. Sigamos de pie, cuidémonos, cuidemos no solamente la salud, que es fundamental, cuidemos realmente nuestro entorno, cuidemos el sitio donde habitamos, cuidemos nuestras relaciones interpersonales, que son realmente valiosas y muchas veces, caramba, no las tomamos muy en cuenta. Esta mañana para mí es realmente un honor recibirle a la maestra Ana Cecilia López, pues una maestra con tanta experiencia, con tanta sabiduría, una persona que está dentro de la meditación realmente por muchas décadas en su vida. Y la he invitado a ella porque queremos conversar precisamente de cómo podemos sentirnos mejor estas últimas horas del año y cómo podemos recibirlos también de mejor manera a este año 2021. Con esta pandemia que sigue entre nosotros, que no ha terminado, pero también, como dije hace un momento, con la esperanza en días mejores. Señoras y señores, empezamos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gratitud significa ser agradecido y apreciar a todos y todo en la vida. Ser agradecido te hace feliz. Evita que des la vida por ello. Así que cultiva una actitud de gratitud, tomándote el tiempo en enfocarte en todas las cosas buenas que hay en tu vida. Tal vez puedas tratar incluso de hacer una sesión de gratitud semanal. El respeto que tengas y demuestres a los demás los hará progresar, sentirse valorado, sentirse más grande como seres humanos. No suframos por lo que no tenemos. Disfrutemos y agradezcamos lo que tenemos cerca nuestro y ahora. Disfrutémoslo, valorémoslo, demos el lugar que merece. Bienvenida, Anita Cecilia, esta mañana en que con este espacio, con esta conversación contigo, terminamos también un año más de vida aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, AM 940, y en Cultura FM 100.9. Nuevamente, bienvenida. Mil gracias, te escuchamos. Gracias, mi querida Rachita, qué gusto, qué honor estar contigo. Siempre es una alegría muy grande compartir contigo temas tan importantes y tan venidos a menos ahora, porque es como que el ser humano se olvidó de lo principal, que es practicar los valores del alma, ¿no? Y uno de ellos es la gratitud, que viene de un corazón de una grandeza enorme, ¿no? Un corazón que está palpitando en unísono con todas las cosas maravillosas que nos brinda el tiempo, nos brinda el espacio, nos brinda el drama que cada uno de nosotros vivimos cotidianamente, porque es un drama que está compuesto de varios actores. Cada uno de nosotros somos actores. Hay actores principales y actores secundarios en nuestra vida. Pero esa gratitud es símbolo de una expresión de humildad y de ser conscientes de la maravilla que recibimos día a día, ¿no es cierto? Estamos recibiendo el sol, el aire, la alimentación física, tenemos un techo por cómo vivir, tenemos trabajo, tenemos la familia, que es lo más importante. Entonces, es una manera de despertarnos, por ejemplo, en la mañana y decir gracias, gracias por lo que este momento significa para mí. Estoy vivo, estoy en este momento dándome cuenta que tengo una oportunidad más de vivir en armonía conmigo mismo, de crear las más maravillosas experiencias en mí. Como no tenemos esa práctica y pensamos que somos corrientemente un humano más en el planeta, no disfrutamos realmente de esa magia del despertar diariamente y darnos cuenta que es una nueva oportunidad de vivir en armonía y en paz con uno mismo. Por eso el Raja Yoga, el yoga que nosotros compartimos en Brahma Kumaris, es un yoga especialmente creativo, porque estamos creando pensamientos positivos. Corrientemente pensamos y pensamos corrientemente, valga la redundancia, con pensamientos de miedo, con pensamientos de angustia, de dolor, que vienen a las memorias porque es un juego inconsciente, porque si las personas tomaran conciencia de que hay una realidad diferente a lo que yo creo cotidianamente, no se haría tanto daño. Porque en general, cuando estoy pensando negativamente, eso me trae sufrimiento, me trae tristeza, me trae problemas de salud. La salud se nos resquebraja porque no estamos en una sintonía superior. Estamos vibrando en una sintonía media o baja, porque todo pensamiento negativo de dolor, de sufrimiento, de ira, de celos, lo que hace es bajonearnos, nos hace muchísimo daño. Y en esta época de la Navidad que tenemos que ser gratos por haber prácticamente culminado bien este año, con este reto de la pandemia que ha sido en realidad un reto fuerte para la humanidad completa, decir gracias, gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo mi familia y gracias por lo que tengo día a día, porque esto de dar gracias es el acto más noble que podamos expresarle a Dios, porque es nuestro creador. Entonces, cuando yo tengo esa virtud, esa grandeza de decir gracias, todo lo que va a pasar en mí va a ser siempre mejor que lo que tuve ayer, ¿no? Entonces, esa expresión de grandeza tiene que salir del corazón, no solamente de la mente, porque la mente crea pensamientos, es la más hábil creadora, es la fábrica de pensamientos que tenemos en la mente. No deja de pensar, incluso cuando vamos a dormir, estamos muchas veces revisando lo que pasó en el día. Estamos con esos mismos pensamientos negativos. Al menos si ha sido una impresión muy fuerte. Realmente estamos pensando en lo mismo. Estamos durmiendo, pero con esa impresión muy marcada en el alma. Entonces yo cuando me vuelvo un maestro, un soberano de mi vida, lo que hago es apreciar mi naturaleza elevada, apreciarlo con gratitud, lo que Dios me está regalando, porque yo soy uno entre millones, pero si yo tengo esa apertura, si tengo la conciencia de alma despierta, considero que este día es fabuloso, que tengo un mundo en mis manos y que es extraordinario todo lo que yo tengo. Es como codificar de una manera diferente lo que ordinariamente vemos a nuestro alrededor. Y cuando hacemos eso, realmente nos volvemos los soberanos, los reyes de nuestra propia vida. Porque estoy dando cabida a una nueva estructura espiritual en mi propio ser. Eso es maravilloso porque es una creación propia, personal, como para decir, bueno, qué maravilla, esto es una oportunidad de vida. Y esto es lo que yo me merezco, porque yo soy extraordinario. Yo soy un ser noble, soy un ser elevado. Entonces comienzo a apreciar, eso es autoestima. Estoy estimando lo que yo soy. Estimo lo que tengo internamente que no puedo ver con los ojos físicos, pero que existe en mi ser. Por eso se dice, somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Porque somos seres extraordinarios. Entonces, la gratitud en verdad nos posibilita tener una fuerza tan grande que simultáneamente lo que estamos dando como una gratitud a los demás, a Dios, a la naturaleza, me va a regresar lo mismo por la ley de la acción o karma. Estoy dando lo mejor, soy grato con alguien, esa gratitud también me va a venir a mí. Entonces es doble vía, no es que yo pienso así y se acabó. Yo soy así y se acabó. No es así, es como dar y recibir, dar y recibir. Eso es algo maravilloso, que cuando uno concientiza, procura hacer lo mejor, ser el mejor actor y dar lo mejor para que en retorno yo pueda recibir lo mismo. Anita, en estos días, bueno, en estas fiestas de fin de año, Navidad, fin de año, pues nosotros, para hablar solamente de Ecuador, tenemos una tradición que ciertamente es muy linda, valiosa, el poder juntarnos en familia muy íntimamente, en otras ocasiones tal vez con amistades cercanas, en fin. Y bueno, es un compartir, es una celebración de festejar la Navidad, por un lado, luego viene pues el fin de año, ya estamos a horas de aquello, y de despedir este año, inclusive hay algunos rituales, ¿no es cierto? Algunas personas, comen uvas, 12 uvas, otras toman una maleta, van a recorrer corriendo, pues recorren la cuadra, en fin. Otras personas lanzan globos, otras queman el mismo monigote, puesto con todos los papeles, con todas las cosas malas que ha pasado en el año, y se lo quema. En fin, hay diferentes formas de estos rituales. Sí. Lo fundamental es realmente la unión familiar, la unión con los amigos, con los amigos. Así es. En demostración de afecto, de unión, en fin. Este año sabemos que no lo podemos hacer, o al menos no lo vamos a poder hacer como siempre, tradicionalmente lo hemos hecho. Bueno, ¿qué podríamos, cómo podríamos actuar, qué podemos ofrecer, cuál puede ser nuestra conducta? Primero, para no sentirnos como decepcionados por no poder estar juntos, lo uno. Lo otro, ¿de qué manera podemos ciertamente ofrecer ese cariño, esa amistad, ese amor a los nuestros aún a distancia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay una cosa bien importante, que nosotros somos muy apegados a las costumbres, a rituales. Y cuando la gente no puede cumplir con esos rituales o costumbres, se siente decepcionada, se siente como disminuida. Y es solamente dar un clic, poner la llave maestra en nuestra vida y decir, okay, estoy abriendo una puerta diferente. Esta puerta me va a llevar a la felicidad porque yo me merezco. Porque yo, el alma, no puedo cambiar las reglas de juego que hay actualmente en el mundo entero. Porque todos estamos sujetos a las leyes y a las reglas que nos están imponiendo. No podemos cambiar eso, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar, Bachita. Porque si no, viene la frustración, el desespero, viene los cuadros de muchísima inseguridad, ¿no? Y eso, ¿a qué nos lleva? A sobrevivir en lugar de vivir en plenitud. Sobrevivir es así como, qué angustia, qué barbaridad, qué me va a pasar, qué va a pasar con esto. Pero vivir realmente es vivir en el presente, vivir el ahora, sabiendo que esto es una realidad que debo aceptar. Cuando acepto, puedo cambiar. Pero si no acepto, no puedo cambiar una realidad. Es imposible. Entonces, siempre tengamos la oportunidad de los diálogos que tenemos internamente con nosotros mismos, darnos cuenta de que el mundo que yo conocí hasta febrero, marzo de este año, que me posibilitaba moverme donde yo quiera, sin usar máscaras, sin autorizaciones previas, etcétera, ya no existe, no es ese mundo, porque no, algo pasó en el sistema, algo pasó que falló. Entonces, como yo soy parte de ese drama, de ese sistema, tengo que aceptar ese cambio, porque si no acepto voy a sufrir mucho. Esa es una realidad. Tengo que aceptar ese cambio. Tengo que aceptar que hoy no puedo quemar el año viejo afuera porque no me permiten. Y es por mi bien. O sea, siempre ver por qué están sucediendo las cosas. Es por el bien de nosotros. Porque de lo contrario, salimos sin mascarilla, salimos donde nos da la gana, a la hora que sea, y hacemos una vida un poco desordenada para el momento actual, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que seguir reglas de juego, aunque no nos guste, para preservar nuestra salud. Y si eso no me da felicidad, entonces tenemos que buscar la manera de ser felices. Y lo más importante es tener diálogos constructivos con nosotros mismos. Anita, tenemos que ser, sí. Perdón, te interrumpí. Comenzamos ya un nuevo año. En pocos días comenzaremos un nuevo año. ¿Cuál podría ser la mejor actitud de cada uno de nosotros para iniciarlo con pie derecho? Iniciarlo con la mirada frente a la vida, a la realidad, por un lado, pero también con ánimo, con esperanza, con las energías renovadas, ¿no? Sí, así es. Bueno, la propuesta que nosotros podríamos dar a nuestros queridos amigos que están escuchando el programa es tener un fuerte control de uno mismo. Porque así como están las cosas, como hablábamos hace un ratito, no podemos cambiar. Son reglas de juego que nos han impuesto. Entonces, si yo tengo un control amoroso, muy, muy importante conmigo mismo, voy a mantenerme con una mente saludable, un cuerpo saludable, porque la depresión te lleva a muchísimos capítulos de problemas de físicos, ¿no? Y si yo no quiero enfermarme, tengo que estar realmente conmigo misma bien. O sea, el control con uno mismo tiene que ser supremamente amoroso, para que lo que yo haga desde el comienzo del año sea como una nueva proyección, una nueva visión de lo que yo puedo lograr en esta pandemia. No sumergirnos en las reglas y lo que yo no puedo hacer, porque estamos claros que no muchas, somos impedidos de hacer muchas cosas. Pero si yo me doy la libertad, en mi mente está la libertad de escoger lo que yo puedo hacer para mi bien y para el bien de los demás, entonces ya estoy creando una creación distinta, valga la redundancia, y me estoy dando la oportunidad de ver un mundo mejor de lo que yo estoy mirando ahora, porque yo voy a crear ese mundo. Tengo esa autoridad conmigo mismo, tengo esa habilidad. No lo sabemos hacer porque no tenemos esa conciencia clara de que somos maestros creadores, todos, todos sin excepción. De la raza que seas, del credo que seas, quien sea, somos maestros creadores. Ahora bien, uno de los temas que nos ha ocupado durante el año, inclusive, ha sido el acabar con las culpas y el acabar con el miedo. Viene un nuevo año y con él, qué importante sería, amigas, amigos, quitarnos esos pesos que tenemos sobre los hombros, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón, de mil culpas, porque somos culpables de tantas cosas. Y así hemos vivido toda la vida. Muy buen punto, Pachita, muy buen punto. Es así, muy buen punto. Quitarse los miedos, las culpas, porque no somos culpables de nada ni tener miedo de nada. El miedo es algo que paraliza a la gente. Y no tenemos que andar por ese camino, no es saludable. Despejarnos de todo eso. Ahí viene la fe en ti mismo. Esta mañana, amigas, amigos, finalizando nuestro año 2020, en tiempos de Navidad, en tiempos de cerrar un ciclo también, pues estamos conversando con la maestra Ana Cecilia López. Ella viene desde Brahma Kumaris, una maestra en el yoga. Les decía yo hace un momento, con experiencias impresionantes en la India, por muchas décadas ha sido realmente una orientadora y por eso la hemos invitado a que nos dé una voz de aliento también, a que compartamos junto con ustedes, no precisamente la música festiva, ¿no? A la que estábamos acostumbrados en estos días, échele baile. ¿Qué tal si ahora compartimos lo que estamos haciendo? Un poquito de reflexión, un poquito de fe en nuevos días, pero también de fe en una conducta diferente de cada uno de nosotros, en una conducta más propositiva, más optimista, más responsable, ¿no? Tenemos unos 4 minutitos más y pues para finalizar este encuentro con Anita Cecilia López, quisiéramos escuchar de ella, pues, sus últimas palabras, su último mensaje en estas fiestas de fin de año. Con mucho gusto, gracias, Bachita. Les propongo algo que es muy bonito, que se hagan un cuadrito, un círculo, en que pongan en la parte principal, en el medio, yo soy profundamente agradecido por, y en las partes de afuera vayan poniendo, por ejemplo, por mi salud, por mi padre, por mi madre, por todas las bendiciones, por el trabajo, por el descanso, por los juegos, por la escuela, por los recuerdos, por el espíritu que tengo, porque ya me propongo ser alguien diferente. Mis diálogos personales van a ser maravillosos, van a ser hermosos, porque yo estoy nuevamente reconociendo que soy un alma eterna, un alma completamente poderosa, una luz. Entonces, todos podemos hacer esa magia de transformación, ese darle la vuelta a lo negativo en positivo. Entonces, ese cuadro que ustedes pueden hacerlo el día 31 de diciembre o el 1 de enero, como un propósito de vida, poniendo yo soy profundamente agradecido por. Ustedes van a ver que ese cuadrito lo pegan ahí en su dormitorio, donde puedan ustedes visualizar, y se van a acordar todo el año que están profundamente agradecidos por lo que tienen y lo que van a tener. Gracias porque voy a obtener trabajo nuevo. Gracias porque voy a tener siempre salud. Gracias porque tengo una familia hermosa. Todo lo que ustedes quieran van poniendo en el cuadrito. Y eso le ponen como un recordatorio hasta el fin del año, próximo año. Y les va a ir muy bien. Porque es una ayuda a memoria excelente. Claro que sí. Anita, nosotros expresamos nuestra gratitud, nuestro afecto siempre a tus aportes a la comunidad permanentemente. Y recibe, por favor, mi deseo de salud, realmente de bienestar, de prosperidad para el próximo año. Gracias para ti. A nuestros oyentes, nuestro saludo, nuestro abrazo solidario, amoroso, respetuoso para todos ustedes. Y, por supuesto, amigas, amigos, que con nuestro esfuerzo, que con nuestra buena vibra, con nuestra buena energía, podamos el próximo año en estas fechas estar juntos todos, celebrando ciertamente la salud, la unidad, la prosperidad, la entereza de haber superado un momento tan fuerte como el que estamos viviendo. ¡Ánimo! Tengamos esperanza. Cierto es que la estamos pasando no tan agradablemente, ¿no? Pero, bueno, pongamos lo mejor de nosotros para sentirnos mejor, para que los que están alrededor nuestro se sientan mejor, para ser realmente un núcleo de amor, de paz, ¿no? De tranquilidad, y que juntos podamos ir forjando esos nuevos días que todos esperamos, queremos y nos merecemos. Mil gracias nuevamente a la maestra Ana Cecilia López por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo grande, felices fiestas y ciertamente que el año 2021 venga acompañado para cada uno de nosotros de gratos momentos, de espiritualidad, de prosperidad. Señoras y señores, buenos días. Fue un placer estar con ustedes.